a medio acompañaron. Marca medio acompañaron. Santa Duquerita, cuando te va a venir. Y Andalucía, que te dejaría puerto, puerto de Santa María. Y al compa de bulería, que yo moro, ay, ay, que yo moro, pa' decir la taitana, vida mía, chao.